mucho repertorio navideño aquí en el Café Mañanero. Estamos escuchando Mi Burrito Sabanero, uno de los temas más populares del cancionero latinoamericano en lo que tiene que ver con Navidad, ¿no? Y una de las versiones más recientes y quizás interpretada por uno de los artistas más internacionales, como es Juanes, llevándola hasta el pop. Esto ya en el repaso de una larga lista de versiones en que tiene este éxito navideño. Mi Burrito Sabanero. Carlos, esta es una canción de Blanco, ¿no? Apellido Blanco, el compositor del tema. El compositor venezolano Hugo Blanco. Hugo Blanco, exactamente. Compositor, intérprete y arreglista de varias composiciones de música clásica, por así decirlo. Falleció en el año 2015 y digamos que su aporte más importante a la Navidad latinoamericana vino con esta versión, uno de los villancicos tal vez más versionados en el idioma español. Sí, Juanes lanzó esta canción en 2016. No sé si como un reconocimiento, un homenaje al compositor de la canción. Lo cierto es que tiene muchas versiones, pero quien primero la interpretó, tengo entendido que tiene problemas de salud, ¿no? Está pasando por un momento muy difícil. Sí, se trata de Ricardo Cuenci. La versión original de este reconocido coro fue grabada por el Coro Infantil de Venezuela, quien grabó el villancico en los estudios del mismo Hugo Blanco, como una propuesta de Raúl Cabrera en ese momento. Y quien fuese uno de los niños que viralizó y convirtió en ícono esta canción, ha decretado, y se han escrito varias notas, de que en el momento nunca fue reconocido, ya que no recibió nada, ni por la interpretación del tema, ni siquiera por las regalías más adelante. El quien fuese un niño en el momento, le decían que tenía una muy buena voz, empezó a cantar en los pasillos, y lo descubrieron cuando empezó a formar parte del coro, y cuando lo pusieron a cantar, le llamó mucho la atención a Hugo Blanco al momento que el niño no pronunciaba la S, sino que pronunciaba la T, y decía tabanero en vez de sabanero. Esto pareció un pequeño juego infantil, al final quedó en la versión original. En la grabación se puede escuchar como, junto con el resto del coro, es un coro infantil y por eso es que tiene un tono muy festivo. Pero a pesar de la gran cantidad de discos y de versiones que se han grabado, se queja a la familia de que en este momento, que está pasando por un momento delicado de salud, no ha recibido ningún tipo de ayuda, por lo cual han escrito a través de sus propias redes sociales, y es la nota que se ha hecho viral, de que necesitan ayuda para justamente el intérprete original del Burrito Sabanero. ¿Cómo se llama, me dices? Ricardo Cuenci. Ricardo Cuenci, a ver si lo recordamos por aquí, Ricardo Cuenci. Y hombre, lo recordamos y ojalá este llamado que está haciendo la familia, pues encuentre eco, especialmente en esos otros intérpretes. Aunque es difícil, hay que reconocer que en este tema de la música, las regalías van dirigidas al autor de la obra, el compositor de la obra, no al intérprete. Y en segundo lugar, van dirigidas también a los productores de la obra. Sí, a la disquera en este caso, que generalmente se quedan con la mayor parte. Sí. Ricardo Cuenci, ¿no? Me dice. Ricardo Cuenci, sí. Cuenci, a ver si Mi Burrito Sabanero. Bueno, el caso es que es difícil y lo que ha estado ocurriendo, Carlos, y tú lo sabes perfectamente, es que las disqueras han ido pasando de mano en mano. Venden las canciones a otros y así han ido pasando en los últimos años. Esto de la transformación del disco es bastante complicado. Sí, y por aquí encontramos justamente, queríamos compartir este momento. Aquí está Mi Burrito Sabanero versión original, o la primera versión. Bueno, un recuerdo entonces para este cantante que le está pasando mal. Que sí, esta es la oportunidad precisamente para acordarnos de él y reconocerle lo que hizo con este tema hoy universal, ¿no? Fue quien lo dio a conocer, Ricardo Cuenci. está pasando mal. Ojalá alguien se acuerde de él, especialmente esas disqueras que comercializan la obra. El Café Mañanero, estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es el lugar donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Menú especial de Nochebuena y Nochevieja. Restaurante Yacaré está abierto de miércoles a domingo. Tiene una carta muy extensa donde recoge los sabores más importantes de Brasil y Ecuador. Toda la información la pueden encontrar entrando a Google o a la página web directamente. restauranteyacaré.es. Felices fiestas. Resumen de las noticias de última hora. Resumen de las noticias más importantes del día en el Café Mañanero. Damos una mirada a los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. En este lunes, la prensa viene bastante fresca y presidida de un día muy particular. Resulta que los 25 de diciembre es uno de los pocos días, no, uno de los dos días del año que no hay prensa, ¿no? No se circula el día 25 ni el día primero. Sí. Hubo alguna fecha, creo que el Viernes Santo, en algún momento no hubo prensa, también algunos periódicos, pero ya de carácter local a nivel nacional sí que hay tiraje, de manera que la actualidad del 25 la trae en la edición de este lunes, y donde se destaca, por supuesto, el discurso del rey. En todo caso, debo decir que esta situación ha cambiado con las ediciones digitales, que sí nos ofrecen contenido al instante, permanente, y sobre todo se mantienen también las agencias trabajando, ¿no? Entonces el panorama de la prensa ha cambiado con la era digital. Vamos entonces con los titulares de los principales periódicos y hablamos ya de las portadas impresas. El diario El País destaca hoy en su portada: la iglesia impone el silencio sobre cientos de abusos. Destaca sobre todo una investigación especial, 500 casos destapados por El País en un año. La mayoría de diócesis y órdenes se niegan a responder de sus procedimientos abiertos. En otros titulares, 6 muertos al caer un autobús al río Leres, esto en Pontevedra, desde 29 metros. La fotografía, desde luego, que ilustra la portada, es el trágico accidente. Y también trae, como no, Felipe VI, alerta sobre la erosión de las instituciones. Rusia se ceba con Jersón, con los bombardeos más duros. Son los titulares del diario El País. Ahora damos cuenta de El Mundo. El diario El Mundo titula en este lunes: el PSOE solo confía en captar votos del desplome de Ciudadanos en Cataluña para las próximas elecciones que tendrán lugar en el mes de marzo. Entre otro de los titulares más importantes, la tragedia, las 6 vidas rotas en el río Leres, un estudiante, una profesora y la superviviente que regresaba de la cárcel, al igual que en otra de las noticias hecho viral durante este pasado fin de semana, la alerta de la policía sobre las bandas latinas mucho más jóvenes, violentas, que son captadas por imitación a través de trends de TikTok. Vamos a América Latina, a ver qué dice la prensa del otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina. Empezamos con el diario El Tiempo de Colombia. Destaca hoy en portada: ataques con sicarios tienen en alerta a ciudades en este fin de año. La policía informa que 7.722 personas fueron asesinadas por sicarios en el país. Cali y Barranquilla sin homicidios en la celebración de la Navidad. A propósito de esta noticia, son los titulares más importantes del diario El Tiempo de Colombia. El diario El Mercurio de Chile titula: el Senado inicia hoy la tramitación de reforma por proceso constitucional y se espera un rápido avance en los próximos días, mientras que los incendios de Viña del Mar se registran en todo el país. Viña del Mar supera la primera fase de la emergencia y parte del despliegue de ayuda a los damnificados durante el fin de semana de las fiestas. Continuamos con el diario La Nación de Argentina. La ciudad denunciará hoy al gobierno por incumplir el fallo de la Corte Suprema. Cuando se refiere a la ciudad, es la ciudad de Buenos Aires. Hay más titulares para destacar en la edición de hoy. Más de la mitad de la gente cobra algún tipo de plan social. El diario El Comercio de Perú: la presidenta denuncia que distintos funcionarios del gobierno de Pedro Castillo siguen y se mantienen en puestos clave. Entre otros de los titulares, en salud, el MINSA anuncia que en enero llegarán a Perú las vacunas bivalentes. Las dosis brindan protección contra el virus original que se detectó en Wuhan, en China, y los nuevos linajes de las distintas variantes como la Omicron y otras conocidas. El diario El Expreso de Ecuador. Menores presas de una mayor mendicidad. También destaca las dudas que asaltan al ciudadano en víspera de las elecciones. Argentina y Messi, lo mejor de 2022. El diario El Nacional de Venezuela: Chevron planea rehabilitar 18.000 pozos petroleros que se han deteriorado durante todo el país, al igual que el INAMET. El frío continuará al menos hasta principios de febrero, de acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, que informó que las temperaturas en Venezuela oscilarán entre los 15 grados y los 20 grados durante esta época de lluvias. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. Vamos ahora también hasta la prensa de la República Dominicana. Titulares del diario Libre. Llueven las quejas por las irregularidades en plataformas de servicios digitales. Otro año termina sin que el presidente Biden nombre un embajador de Estados Unidos para la República Dominicana. La prensa de Nicaragua titula: los ataques contra la Iglesia Católica serán incluidos en acusación contra la dictadura en Argentina. Los ataques, la persecución y la criminalización del régimen orteguista contra la Iglesia son crímenes de lesa humanidad que formarán parte de la nueva denuncia que se presenta contra el gobierno Ortega. El diario El Deber de Bolivia destaca hoy en portada: la actualización cartográfica en Santa Cruz de la Sierra tiene un nuevo avance del 65%. Son los titulares de los principales periódicos. También trae en portada el diario El Deber el baile de Neymar, el jugador brasileño, con su madre. Es la sensación en Navidad. El diario de México titula: una anciana de 80 años fue encarcelada por cargos criminales en Puerto Rico. La mujer de origen mexicano en este momento se encuentra a la espera de un juicio, al igual que se anuncia que el estado de Texas enviará buses con migrantes a la casa de Kamala Harris durante Año Nuevo. Titulares de los principales periódicos de

es el Café Mañanero. Un momento para dar cuenta de las tendencias en las redes sociales. Carlos Anguro, ¿de qué se está hablando? En Instagram, Twitter, principales en redes sociales. Venimos de un fin de semana cargado de distintas tradiciones, al igual que momentos que se han hecho virales durante las fiestas de Navidad. Es por ello que lo más comentado a esta hora son distintas películas y distintas series. La película de Matilda, la nueva versión del reconocido clásico Roald Dahl, ya cuenta con una nueva versión, una nueva adaptación en la plataforma de Netflix, esta vez adaptando el musical de Broadway basado en el libro, y se ha convertido en un éxito viral sin dudas por parte de la plataforma de streaming, que la estrenó el día de ayer, el día de Navidad, 25 de diciembre, y hasta el momento ya se encuentra como una de las películas más vistas en más de 50 países. Sin duda alguna, un clásico atemporal, bueno, para toda la familia, de esas películas para ver entre padres e hijos, van a disfrutarla muchísimo, y por supuesto le hace un gran homenaje a la versión original, la primera adaptación de Matilda, dirigida por Danny DeVito hace ya casi 30 años. Entre otro de los más comentados tenemos el nombre de Cristiano Ronaldo. Los fanáticos del jugador portugués están esperando cuáles van a ser las declaraciones oficiales de cuál será su futuro, ya que estamos en la pequeña puerta de la última semana del mercado de invierno. Entre otra de las tendencias, la familia de Pelé ha agradecido al Hospital de Sao Paulo por todo el servicio que han brindado a la estrella durante el tiempo que se ha mantenido hospitalizado allí. La situación del rey del fútbol se mantiene todavía delicada y no se ha visto ningún tipo de avance desde que fue hospitalizado, cuando todavía se estaba presenciando el Mundial de Fútbol. Entre otra de las tendencias, otra de las películas, la saga de Harry Potter, al igual que la serie Emily in Paris, forman parte de lo que está siendo más comentado, junto con las tendencias de Feliz Navidad, Merry Christmas y, por supuesto, hashtag Santa NBA, resumen lo que está siendo más comentado el día de hoy en redes sociales. ¡Feliz Navidad y próspero año! Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Música como la que tuvimos el pasado 24 en el especial de Latinos FM. Esta canción que viene ahora es uno de los clásicos indiscutibles de todo el repertorio de la música navideña estadounidense. Yo soy fanático de la música estadounidense, pero sobre todo fanático de los standards y de la música navideña que hicieron estas personas maravillosas. Bing Crosby también grabó esta canción originalmente. Cuenta la historia de un soldado de la Guerra Mundial, un soldado estadounidense que le escribe una carta a su familia anunciando que estará en casa para Navidad. Así sea solamente en su pensamiento, en su imaginación, pero es una canción. Una canción que, aunque parece feliz, de hecho es un poco triste, pero es uno de los clásicos y vamos a bailar en una versión tremenda por uno de los mejores músicos de Brasil, tremendo guitarrista y cantante y un artista supremamente talentoso. Aquí está João Bosco con I'll Be Home for Christmas. Estaré en casa para Navidad. Do trigo, do pão, salinas, do mar, de uma paixão comungar. Da estrela, o desejo, da estrada, o caminho de nada em vão, a pé de caminhão eu vou, aqui não fico não. Pode preparar o ninho, a ceia e o bar. Toda la música en el Café Mañanero. Se sobró Nicky Cuervo con ese gran especial de Navidad. Mucha gente disfrutó. Enhorabuena, Nicky. Cerrando también un año espectacular. Siempre en el Café Mañanero con las noticias del espectáculo. Estamos con El Sabor de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, deseándole también a todos sus clientes unas felices fiestas, al tiempo que les espera con todo su sabor, los platos colombianos, La especialidad, patacones, más de 12 variedades de patacones, platos combinados, delicias como los pan de bonos, jugos de frutas tropicales. Y bueno, hay mucho para compartir de verdad en Patacón Tostado. No lo olviden, calle Albacete, número 21, cerca a la Plaza España. Patacón Tostado. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el personaje del día. Voto Migrante 2023. Tu voz también cuenta. Si eres migrante y tu país de origen tiene convenio electoral con España, o si tienes doble nacionalidad, expresa tu opinión en las próximas elecciones municipales. Vota y contribuye a elegir al nuevo alcalde o alcaldesa de Valencia. Entra ya a la web cd.ine.gob.es. Infórmate cómo hacerlo e inscríbete en el censo electoral que te permitirá ejercer tu derecho al voto en mayo de 2023. Date prisa. El censo cierra el 15 de enero. Voto Migrante 2023, porque tu voz también cuenta. Edward Producciones, el Nene Vinto y N Producciones presentan el concierto más esperado. Jason Jiménez. Que suene la banda. Jason Jiménez. Con el corazón, este sábado 25 de febrero, Jason Jiménez en un concierto VIP Sala Canal. Reserva tu mesa al 654-681-572 y 677-248-362. Jason Jiménez en Valencia. Jason Jiménez, que quieren criticarme. Gran inauguración este 6 de enero del Rinconcito de Anita. Donde podrás comer como en casa, pero sin lavar la vajilla. Te ofrecemos los desayunos de Anita. Lo mejor del picoteo de Anita. La panadería de Anita. Los combinados de Anita. Las especialidades de Anita. En el Rinconcito de Anita realizamos comidas por encargo, tamales, lechona y mucho más. Te esperamos en la calle Ecuador 47. Servicio a domicilio al 654-875-865. Recuerda, este 6 de enero, gran inauguración. Tendremos degustaciones totalmente gratis. Ala Broster 2 en la zona de Patraix, 960-1523-96. Todo el sabor del pollo a la broster, lechona, combos, los super desayunos calentados y su exquisita panadería con el pan de bono recién hecho. Y en estas fechas, buñuelos, natillas y también su masa lista para que los prepares en casa. Ala Broster. No te olvides que los jueves siguen siendo de Ala Broster Locura. La pieza de pollo a un euro. Calle Jacinto La Baila 31 y Ala Broster 01 en la zona de Marchalenes, calle Alquería de Giner 14. Teléfonos 961-936267 y 960-830353. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Personaje del día en el Café Mañanero, Carlos Angulo. ¿Quién se destaca como personaje? El personaje más comentado durante el fin de semana y que uno de los más comentados el día de hoy, el personaje del día en España, el rey Felipe VI, por su polémico mensaje de Navidad. El tradicional mensaje navideño que ofrece el rey cada año se convirtió esta vez en el tercer menos visto de su reinado, ya que bajó en unas décimas el número de visualizaciones. Fue visto nada más por 8.9 millones de espectadores en vivo. Nada más. Estiman que perdió 1.2 millones comparado con el año pasado. Es una de las cifras en las que se ha seguido durante el 24 de diciembre, de acuerdo con la consultora de Barlovento Comunicación, de acuerdo con el diario El Confidencial. El discurso también estuvo reinado por distintas partes en las que han sido comentadas las redes sociales. Como bien sabemos, Jorge, se ha hablado acerca de los temas que decidió tocar y que decidió omitir, digamos, de forma premonitoria el rey durante su discurso, ya que sabemos que cada año el objetivo de este discurso tan tradicional es brindar justamente unas palabras de aliento a toda la población del país, que busca sencillamente durante las fiestas tratar de pasarla bien, no pensar en las dificultades que estamos pasando y tal vez hacer un recuento de lo que se fue este año y lo que se espera para el próximo. Pero esta vez más bien aprovechó para no hablar tan bien del gobierno como nos tiene acostumbrados, y tal vez la mayoría de las personas tomaron eso como una parte de críticas al gobierno de Pedro Sánchez. Sí, principalmente la reforma del Poder Judicial. En todo caso, me llama la atención el índice de audiencia, aunque bajó, se mantiene en lo más alto. Hombre, ya cualquier final de la Champions desearía tener ese rating de audiencia, que no lo alcanzan ni siquiera la final de la Copa del Mundo. Lo que quiere decir que en este país lo que es la corona española mantiene esa conexión con la ciudadanía y en particular con las audiencias, ¿no? Mantiene su lugar. Claro, sorprendente a pesar de que es conocido de que tal vez la corona española no es de los de las monarquías más queridas por los índices de... O más populares, más no es tan populares, no tiene ese impacto como... Bueno, básicamente inmediatamente nos referimos o la comparamos con la británica. Claro, por supuesto. Otras monarquías que es eso, que en los países se conocen justamente por el cariño y el aprecio que puede tener el pueblo por parte de sus reyes. Se sabe a voz populi y de acuerdo con encuestas y distintos estudios que la monarquía española no es popular dentro de la misma España, ya que se estima que casi el 51% del país son los que aprueban que se mantenga todavía, mientras que ese otro 49%, a pesar de ser muy crítico, podemos ver de que hay una población muy activa en seguir cada año cuáles pudieran ser los mensajes que ofrece el rey. La gente en Navidad, los españoles en Navidad están pendientes del mensaje del rey y este año no ha sido la excepción. Personaje del día en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con la información deportiva. Adolfo viene caliente con el retorno de las ligas. La española, la inglesa regresa hoy precisamente. Pero aparte también damos cuenta de la situación tan particular que están viviendo dos figuras del ciclismo colombiano. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Empezamos ya con el retorno de las ligas. Hoy justamente tenemos la Premier League y también se empieza a hablar acerca del retorno de la Liga Española de Fútbol. Y el mercado de fichajes de invierno. Adolfo Jiménez del Río nos tiene entonces ya la programación de la liga, el retorno de la liga tras el Mundial. Y arrancan en el día de hoy ya los entrenamientos en forma de todos los equipos de la Liga Española. Y es que precisamente se reanuda este jueves a las 5 de la tarde con un partidazo entre el Girona y el Rayo Vallecano. Decimos partidazo porque sabemos que vienen con todo. El Betis se enfrenta al Athletic de Bilbao el mismo jueves a las 7:15. A las 9:30 el Atlético de Madrid al Elche. Y ya para el viernes, el Getafe al Mallorca, 5 de la tarde. Celta de Vigo, el Sevilla a las 7:15. El Cádiz al Almería a las mismas 7:15. Y el mismo viernes, el Valladolid recibe al Real Madrid. Y el Fútbol Club Barcelona el sábado a las 2 de la tarde al Español. 31 de diciembre, el mismo 31 de diciembre. Y despidiéndonos de fin de año, la Real Sociedad recibe a los Osasuna a las 4:15 y cierra esta jornada 15 el Villarreal en el nuevo estadio remodelado totalmente de El Submarino Amarillo, recibiendo al Valencia Club de Fútbol en el gran derbi de la Comunidad Valenciana. 4:15 para cerrar esta jornada de reapertura de la Liga Española. Y vamos inmediatamente con el mercado de fichajes. Dos nombres se destacan, el de Cunha y Julen Lopetegui. Julen Lopetegui, recordemos, entrenador español, estuvo hasta este año con el Sevilla. Ha recalado en el fútbol inglés, sí. El Wolverhampton se ha hecho con los servicios del entrenador, que recordemos también estuvo en el Real Madrid y en la selección española de fútbol. Y este a su vez se ha llevado a Cunha. 40 millones le dejará este movimiento en las arcas del Atlético de Madrid. Así arranca el mercado de fichajes de invierno. Pero también tenemos Copa del Rey y Adolfo Jiménez del Río tiene toda la programación. Este fin de semana se realizó el sorteo de la Copa del Rey, que arranca precisamente la próxima semana, el martes más exactamente 3 de enero, con partidos como el Español, que se enfrenta al Celta de Vigo, la Nucia al Valencia Club de Fútbol, el Cartagena al Villarreal, el Levante al Getafe, el Ceuta al Elche, el Sporting de Gijón al Rayo Vallecano, el Cacereño, el equipo de tercera división que está celebrando con bombos y platillos porque recibe nada menos que al Real Madrid, martes 3 de enero, 9 de la noche. El Logroñés lo hará el miércoles frente a la Real Sociedad. El Linares al Sevilla. El Pontevedra al Mallorca el mismo miércoles. El Oviedo al Atlético Madrid también el miércoles. Y a las 9 de la noche, el miércoles, otro equipo de segunda división B, el Intercity, se enfrenta nada menos que al Fútbol Club Barcelona, el actual líder de la liga. El Alavés se enfrenta al Valladolid el mismo miércoles. Y ya para el jueves, el Ibiza y las Pitusas se enfrenta al Betis, el Nastic a los Osasuna, y cierra la jornada de estos 16avos de la Copa del Rey, el Eldense enfrentándose al Athletic de Bilbao. Gracias, Adolfo, con la programación de la Copa del Rey, el segundo torneo más importante del fútbol español. Estamos a nombre de Fusión, restaurante y pastelería. Recuerden, en la avenida Campanar número 14, está abierto todos los días, desde las 7 de la mañana y hasta las 10:30 de la noche, con lo más importante en platos típicos y también, como no, esas delicias de la gastronomía colombiana, los pan de bonos, buñuelos, las tartas para toda ocasión. Bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, cualquier momento, de verdad, es importante y amerita una tarta especial y la podemos encontrar personalizadas y de todos los sabores en Fusión, Avenida Campanar 14, cerca al antiguo hospital La Fe de Valencia. Seguimos dando cuenta del fútbol. Hombre, terminó el Mundial de Qatar, incluso las celebraciones de la selección argentina, pero tenemos que seguir hablando de las consecuencias, y es que muchos técnicos no continúan al frente de los seleccionados y en consecuencia requiere de la llegada de nuevos entrenadores. Es el caso de Brasil. Está sonando un conocido del fútbol español, del fútbol europeo, podría decir del fútbol mundial. No necesita presentación, Zinedine Zidane, Adolfo Jiménez del Río. Hay una selección suramericana que está pensando en los servicios del entrenador francés. Después de la eliminación de la selección brasileña en cuartos de final en el Mundial de Qatar, su entrenador Tite la ha dejado y ha dado paso para que varios nombres comiencen a sonar. Eso sí, el que primero sonó fue el de Carlo Ancelotti. Y es que el medio Wolf vinculó al técnico del Real Madrid como futuro seleccionador de Brasil. Sin embargo, el míster italiano estaba centrado, o está centrado, según sus palabras, única y exclusivamente en el conjunto blanco y no contempla ningún otro escenario posible hasta que no cumpla su contrato hasta el 2024. Por lo tanto, han tomado la decisión de llamar a otros posibles seleccionados, como es el caso de Zinedine Zidane, quien en el día de ayer, y más exactamente el equipo, lo ha mencionado como futuro entrenador de Brasil. Eso sí, depende de la decisión que tome ahora Zinedine Zidane, que recordemos que es uno de los más opcionados para dirigir la selección francesa, dependiendo de lo que decida su entrenador Deschamps. Pero asimismo, y dependiendo también, Zinedine Zidane no acepta el banquillo de la selección brasileña, estarían otras opciones con Marcelo Gallardo, Tomás Tuchel, Mauricio Pochettino, Roberto Martínez o Rafa Benítez. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. se ha hecho oficial que continuando con más noticias del mundo del deporte, las noticias que destacan. Encontramos también la situación tan particular que está atravesando Nairo Quintana y Miguel Ángel López, dos ciclistas del top internacional, atravesados por unas circunstancias, ¿no? Nairo Quintana, recordemos, después de recuperar la esperanza en el pasado Tour de Francia, fue descalificado por utilizar una sustancia prohibida en el Tour. No se trata de un dopaje, pero la sustancia sí que estaba prohibida. El lío llegó al TAS y el TAS falló a favor de la Unión Ciclista Internacional, que en este caso era la entidad en que había sancionado al corredor colombiano. Pero antes también había un run de Miguel Ángel López, o sobre Miguel Ángel López. Había sido requisado en el aeropuerto de Madrid y también habría una investigación en su contra por acercamientos con un médico que está señalado de practicar dopajes. La sombra del dopaje entonces está o rodea a Miguel Ángel López, y esto le ha llevado a ser destituido por el equipo Astana. No hay pruebas, no se puede decir a estas alturas que Superman López se haya dopado, pero sí se ha estado rodeando de gente está señalada de hacer dopaje, un médico concretamente. Dice el viejo refrán que dime con quién andas y te diré quién eres. Algunas veces injusto, otras veces no tanto. El caso es que tanto Nairo como López no tienen equipo de cara a la próxima temporada. El panorama, Adolfo Jiménez del Río. El año 2022 está terminando con muchas alegrías para algunos deportistas, como es el caso de los futbolistas de la selección argentina, actuales campeones del mundo. Pero para otros deportistas y de otras disciplinas, la cosa es diferente, como es el caso de los ciclistas colombianos Nairo Quintana y Miguel Ángel Superman López, que recordemos, han sido protagonistas de grandes gestas durante el año, pero que al finalizar lo tienen complicado, y es que hasta el momento no tienen equipo para competir en el próximo 2023. Y es que recordemos que el caso de Nairo Quintana está relacionado con el medicamento de Tramadol, un medicamento que se ha comprobado que no tiene nada que ver con el dopaje, pero que supuestamente ha hecho una violación de una norma que obligó a su equipo Arkea Samsic a dejarlo por fuera del Tour de Francia y de otras competiciones, asimismo como rescindirle el contrato. Pero lo mismo le ha pasado ahora a Miguel Ángel López, y es que ha quedado por fuera de la Astana y tampoco tiene equipo definido para la próxima temporada. ¿Qué pasa con estos dos grandes ciclistas de Colombia que ahora en estas circunstancias todavía no tienen definido su próximo equipo? ¿Podrán competir en el próximo World Tour? Esperemos que sí, porque se trata de dos grandes ciclistas y de momento, insisto, no se puede acusar a Miguel Ángel López de haberse dopado, ni siquiera haber cometido una falta como la que cometió Nairo Quintana. En absoluto, no hay nada, no hay pruebas de nada. Y por otra parte, a mí me sorprendió la llegada de Miguel Ángel López nuevamente a la Astana. ¿Por qué? Porque este equipo está dirigido por una persona que toma unas decisiones un poco alocadas. Alexander Vinokurov. Recordemos que Alberto Contador tuvo problemas con él. Hay veces exige uno resultados cuando no se dan las condiciones. En fin, es un hombre muy polémico con sus decisiones. Y en esta oportunidad ha destituido a Miguel Ángel López. Yo pienso que son dos ciclistas importantes y no están prohibidos en el mercaje, ni ninguna organización, ni la Unión Ciclista Internacional, ni ninguna otra entidad. Tienen estos momentos de sanción contra estos ciclistas y van a recalar en algún equipo. El otro inconveniente que tienen estos corredores es que tienen una ficha muy alta y por lo tanto quien los vaya a contratar tienen que saber de esta situación y esto dificulta la llegada a cualquier equipo World Tour. Tiene que ser un equipo con capacidad económica porque cobran alto. Nairo Quintana está entre los ciclistas que más cobra a nivel internacional, igualmente Miguel Ángel López, tienen una ficha altísima. No sé si a raíz de estas circunstancias pues van a bajar un poco, pero yo pienso que quizás lo bueno de lo malo es que esta situación se está presentando cuando todavía la temporada está lejos de arrancar. Recordemos que la temporada arranca en firme con el Giro de Italia a finales del mes de mayo, continúa posteriormente con el Tour de Francia y finaliza con la Vuelta a España, hablando de las tres grandes de Europa. Pero antes también es cierto que hay una serie de carreras y se requiere también la preparación, lo que se conoce como la pretemporada. Y para entonces ya debería estos corredores de tener claro cuál es el equipo donde van a correr. Esperemos que sí consigan el equipo. De esta forma llegamos a la parte final. Gracias por la atención prestada. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo, Natalia Zuluaga y este servidor Jorge Rivera. Les invitamos para mañana nuevamente de 8 a 10 el Café Mañanero. Que tengan todos un resto de día muy feliz. Sabor de Valencia, la casa de Diego 2, con aforo para 95 personas. De lunes a viernes, menú diario. Primero, segundo, bebida y postre por tan solo 9 euros. Viernes, las exquisitas tripas asadas al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. Y el especial, el bolón Superman. La casa de Diego 2, en la avenida Giorgetta 48. Reservas al 961-91-4828. Los miércoles, cerrado por descanso del personal. La casa de Diego 2, disfrútalo en familia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa. Sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. Montana Barber Shop. Sí, Montana Barber Shop. Acicálate y visítalos. ¿Qué esperas? Carretera de Malilla 73. Teléfono 634-712305. Redes sociales. La Barbería Montana. Montana Barber Shop. La barbería de los que tienen el verdadero flow. Valencia se prepara para el mayor espectáculo vallenato. Ever Vargas. Ven a celebrar San Valentín este 10 de febrero en la sala Noches de Bohemia. Acuérdate, no te acuerdas ya. Reservas al 675-793-193 o al 653-080-052. Perdóname, pero no puedo seguir. Patrocinan Inmobiliaria y Multiservicios Euroservice, Asador La 40, Rincón Pradereño.